ouch. Ouch, ouch, de verdad que hoy día es lunes, porque hoy día es lunes. Yo, esto no te gusta, tengo que cumplir con la tradición de que aborrece. No, no, a mí me agrada que el día lunes se diga ouch, es lunes. Ah, entonces es así. Es, de hecho, también me agrada que los días, otros días también sean lunes, pero. Cabrón. Hay una, grabamos, hay una canción de Smith, pero que dice que le gustan los días domingos. Que todos los días son como el domingo. Bueno, en fin. Every day is like Monday. Every day is like Monday. ¿Monday o Sunday? Monday. Every day is like Monday. Termina la jornada laboral. Son las 7:20 de la tarde. Pero hay gente que trabaja a las 7, entonces me empieza a sentir mal. Y estamos en. Bueno, aquí que está en. ¿Dónde estamos? Ah, 11 de septiembre. 11 de septiembre con un guardia vieja, al lado del panorámico. Estamos bajo el gentil auspicio de www.richvan.com. Las mejores opciones Zen. Telefonía IP. Muy bien, ¿qué más? Soluciones de iluminación LED. Muy bien. Y cámaras de seguridad. Cámaras de seguridad y además toda una serie de farolitos y cosas por el estilo. Además tenemos nuestro mail, ouch.eslunes@gmail.com, para que hagan todos sus descargos, sus gerencias. Y recuerden el concurso. Porque tenemos concurso. Tengo un sexo con uno de los conductores. Eso es más bien un regalo. Y en realidad solamente uno está en disponibilidad real. El otro está felizmente casado. Felizmente casado. Felizmente padre de frío. El concurso es póngale nombre a. ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida. Póngale nombre al Urodelo. Al Urodelo. ¿Qué es Urodelo? El Urodelo es una. Es nuestra nueva mascota, logo identificador. Y que estamos en un concurso en este momento de ponerle un nombre. Hay tres sugerencias ya. Yo puse las dos primeras. Que no han tenido mucha buena acogida. Una es Azurbanipal, el otro es Obed y Mauricio Herpel habló de Juanín. Pero por eso, de hecho, sí, y de hecho suena como medio mamón. Y además que el Urodelo es una suerte de salamandra, una cosa, una wifa como una lagartija. Un gecko, una lagartija así un poquito. Cuando dices gecko no puedo olvidar a Gordon Gecko. Me encantan los animales que tienen nombre de otro animal. ¿Un perro llamado gato? Claro, un perro llamado el pez, conejo. El pez gato. El pez gato. Bueno, y ustedes oyen tres voces. Porque hoy día tenemos de visita a Pedro Sepúlveda. Pedro Sepúlveda fue. Lo conocen de podcast anteriores. Pero, como claro, el número uno. Como el número uno, el número uno y el número uno. Pedro está compartiendo video con nosotros y le vamos a preguntar, Pedro es actor. ¿Cuántos años tenés, Pedro? 26 años. Oye, le cuesta llegar. Yo tengo 12 años más que tú. Yo tengo 28. Y hoy día, bueno, además de ser actor, ha trabajado en una serie de otros proyectos que dice la persona. ¿Tú eres rubio? Claro. Si tú tienes 28, yo soy rubio. Y delgado. Lo siento, estaba votando. Oh, qué feo. No, qué sí. Feo. Da lo mismo. Bueno, y Pedro nos contó en el capítulo número uno que estaba trabajando en la franja del no electoral, pero específicamente el segmento del Partido Socialista. Y hoy día, pasadas las elecciones, que apenas comentamos porque no nos interesaba comentarlas, hoy día sí vamos a hablar de otras cosas que dicen relación con la franja, pero ante todo como la experiencia de Pedro en el proceso de generación, de qué se trata, porque la verdad es que ninguno de nosotros ha trabajado generando franja. Tú probablemente tienes una cercanía mayor a la publicidad, no sé si alguna vez te tocó llegar a este tipo de cosas. Lo más cercano que tuve fue rechazar trabajar para una candidata política. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué la rechazaste? ¿Por rubia? Porque no era de tu color político. Sí, no era de mi color, sí. Ah, no era de tu color político, fue una cuestión de consecuencia política. Ah, mira que. Yo quiero partir preguntando lo siguiente, que fue algo que me llamó profundamente la atención. El otro día leí en un diario de que el nivel de rechazo, o sea, no sé si rechazo sea la palabra más adecuada, pero de deserción de la, del público que veía televisión a la hora que transmitían la franja era abultadísimo. Todos se cambiaban al cable. Lo cual no, en el fondo no lo podría decir, ok, la franja es muy mala, que nosotros habíamos coincidido que no era precisamente muy entretenida. Segundo, que genera poca novedad, porque la verdad es que como que pareciera que son un poquito más de lo mismo, porque ya lo hemos repetido en otras ocasiones. El año pasado no hubo, pero bueno, para las anteriores. O lisa y llanamente, pareciera que las reglas no están tan claras, porque ¿por qué no poner la misma condición a los canales de cable? Si pasan publicidad chilena, ¿por qué no ponerles que también que pasen publicidad de los candidatos? Porque estamos hablando de que todo esto es... Claro, que uno se meta a Google y que salga la franja también. No, porque Google... Google la cadena nacional... No sé, la cadena... Consejo Nacional de Televisión. Consejo Nacional de Televisión. Que es el que rige. No, pero cuando, cuando empiezan es una franja electoral... Que accede al que quiere. Ya. Que quiere la transmisión. ¿Ah, sí? Que la transmitan toda es otra cosa, digamos. Pero, ah, pero es como, podría... son como las cadenas voluntarias. Es claro. Una cadena voluntaria. Ah, mira, no había reparado en ese aspecto. Qué tan voluntaria realmente sea es algo que habría que estar ahí detrás de los. Yo creo que la verdad que es una. Que es una, de los viejos macucos que. Es una voluntariedad media extraña. Es una voluntariedad obligada. Ponte tú, desde el punto de vista práctico, Pedro. ¿Cuáles eran las grandes diferencias que habían dentro de la franja de la Concertación? Que era más, probablemente donde tú pudiste ver más cosas. ¿Cuáles las diferencias fundamentales que habían entre los partidos políticos que organizaban la suya? Mira, lo que pasa es que hay que distinguir entre la franja de presidenciales y la franja de parlamentarios y de parlamentarios, digamos. Yeah. La franja de presidenciales se partió transmitiéndose a las 22 horas y parlamentarios a las 10 de la mañana. Y entonces se iban alternando. Sí. Digamos que... Es arreglado, si no me equivoco, que es precisamente para que la gente pudiese verlo tanto el mediodía, así como la dueña de casa, en esta caricatura, y en la tarde como la familia completa. Claro, claro. Yo creo que sí. O por generar igualdad de condiciones, pero en el fondo para no desmedrar a nadie, en el fondo cada uno estaba en el mismo horario. ¿Dices que la dueña de casa necesita verla dos veces para poder entenderlo? No, porque no se repiten los no, capítulos. No, porque no se repiten. Es como en la mañana parlamentaria y en la tarde presidencial. No caeremos en eso, Rodrigo. ¿Ah? No caeremos en eso. Solo revelo mi ignorancia. La repetición de los capítulos igual es necesaria. Hay partidos que se fueron al chancho, o sea, la democracia cristiana como que renovó su campaña como 10 días antes, que estaba como editada en PowerPoint, que era una cosa insólita. O sea, ¿quiénes eran los que tenían, por ejemplo, quiénes los que tenían más lucas para hacer eso? ¿La DC? No, yo creo que la UDI. La DC no se veía, o sea, si veía plata se la robaron. ¿También? Ah, también. ¿Cachai? Yo creo que la UDI tenía mucha plata para hacer la campaña. Y Renovación Nacional también tenía mucha plata. Sí, pero uno puede imaginarse que en el fondo las lucas estaban puestas en... la derecha. Había muchas lucas ahí en la derecha. Pero mantuvo en la Concertación como tal. Dentro, ¿cuál es la gente que contaba con más recursos? Uno sabe que claramente el Partido Comunista era el que menos recursos tenía. Yo no sé de los recursos del otro. O sea, recursos creativos pocos contaron. Ah, ya, esa, y cuidado, que no es, es un cambio de tema sí, no menor, pero súper pero super atingente. Sí, súper atingente yo encuentro. No sé, la verdad, no sé. Pero... ¿Cuánto cuesta hacer una franja? Yo de verdad me puse totalmente ignorante. ¿Cuánto cuesta cuando vas a hacer un pequeño, ¿cómo se le llaman? Segmento de 30 segundos. Una pieza. Depende absolutamente del nivel de producción. 30 segundos en un comercial de televisión, por ejemplo, te pueden costar 12 millones, pueden costarte 4 millones, o pueden costarte 62 millones. O 600 lucas. Pero en ese cálculo, ¿es solamente respecto de la producción, de la generación del espacio? ¿O estás incluyendo también en el precio el espacio que utilizan para exhibirse? No, el espacio es gratis. Aquí, digamos, no es tan gratis, pero en el sentido de que hay un costo detrás, pero a los partidos no le cobran. No hay está claro que no. No, porque en la ley ahí les demanda. En publicidad sí. Comillas demanda, claro. Publicidad sí, y no se toma dentro de los costos de producción. Lo que le hace todavía más caro. Lo hace, de hecho, mucho más caro la tarde pautear. Sí. meter en pauta que la producción. La producción comercial puede salir. Si tienes por las pocas lucas, puede hacerlo por 4 millones de pesos. Pero ponte tú en lo más precario. ¿Cuánto puede costar un segmento de 30 segundos? ¿10 millones de pesos? Menos, mucho menos. Como decía, se puede hacer PowerPoint. El hecho de que esté en PowerPoint, uno ironiza al decir en PowerPoint, pero el hecho de que esté en PowerPoint no tiene que ver con la calidad de lo que esté diciendo. No, PowerPoint puede ser espectacular y claro, como el recurso intelectual. O sea, la franja la de ese que era la peor, yo creo, era ¿sí? hecha. O sea, es que es hecha en base como a imágenes, yo creo, como de archivo de los años 90, con una gráfica y un contenido realmente, o sea, el mono que se le dice como a la línea de imagen que tenía era realmente muy, muy, muy, muy bajo. Discreto. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué sí? ¿Y por qué tú? Discreto. ¿Ah? Era discreto. ¿Tú como publicista, cómo tuviste alguna vez, primero tengo que preguntarte eso, ¿viste alguna, te topaste más bien con la franja en algún momento? Y además sin el control remoto para cambiarlo. Me topé con la franja, pero la verdad es que vi la parte de Arrate. ¿Ya? Y me gustó. A mí me gustó también. Sí. Pero no viste ninguna otra. No, le presté mucha atención. La verdad es que no podría haber mucha propiedad aquí de análisis respecto a la franja. Ahora, ¿cómo, porque tú, mientras el proceso que... Ya, tú estás vinculado al proceso de producción, la creación, etcétera, etcétera. ¿Hay algún feedback detrás? Como de parte de los partidos políticos. Claro, que los partidos políticos en el fondo van diciendo, no, nos ha ido súper bien con la franja porque, no sé, nos miran tanto. Porque el único paradigma que yo tengo, así como de punto de comparación, es el famoso people meter respecto a la televisión abierta en términos generales, que en el fondo es nada más que la medición en tiempo real, supuestamente, cuántas personas eventualmente están viendo por segmentos, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo medir lo exitoso, lo menos exitoso de una franja que además es, tal como tú decías, es voluntaria, pero voluntaria con unas comillas gigantescas? ¿Cómo se mide el éxito? Si efectivamente el mensaje se está captando o no. ¿Son las encuestas? Los votos. Pero claro, pero los votos terminan siendo un elemento posterior, pues. Lo que pasa es que... Es cuando la carrera está corrida, sí, probablemente son las encuestas. Yo no creo en las encuestas, pues. Pero no se hace ni siquiera encuesta al respecto. No, o sea, yo que estuve súper atento y estudioso respecto, no, como que hubo súper poco feedback de los medios, ¿cachai? Así como impresionante. Hubieron críticas contundentes a la democracia cristiana, que ya todo lo que vimos, entendemos. ¿Por qué? Y todo lo que pasó con el maricón de... un gay de Piñera, que también fue como el otro feedback grande que hubo. Sí. Que hubo la franja. Pero eso nunca pregunté tú respecto del episodio donde aparece el homosexual como tal, digamos, porque aquí no calificamos a nadie, los queremos a todos. Eso nunca terminó pasando, no pasó en la franja. ¿Qué es lo que apareciera el...? El gay en el comercio. No, lo que pasa es que lo de Piñera había dos segmentos. Había un segmento en que estaba él conversando con este pelolais por el parque forestal. qué bonita la... Así como, normalmente al revés, así como, ay, ella es pelolais, no, él es pelolais. Claro, el pelolais tomado de la mano con Sebastián caminando por el parque hablando de derecho para todo, que eso algo que no se mostró para no molestar a Cast, digamos. Yeah. Y lo que sí se mostró era como un espacio donde como que gente sin voz y le habla al oído a Sebastián, y Sebastián repite una línea. Con su brillante espontaneidad de siempre. Pero es un robot, Sebastián. Es un robot, es una máquina. La verdad es que es una máquina. Sí. Registradora, pagadora. No, pagadora poco. No, impresionante, porque si uno... Yo creo que las franjas tienen tan poca importancia que si uno se fija, el día que ganó Piñera las elecciones, repitió el mismo discurso que hacía en el Piñerazo, exactamente el mismo, impresionante. Pero es lógico por lo demás, o sea, yo lo veo desde afuera, yo lo veo como lógico, porque en el fondo está ahí, sí, ya sea que se triunfe o no, normalmente, para el caso particular de las personas que ganan algo, tienen que corroborar aquella imagen que nosotros lo conversamos, no me acuerdo, en algún podcast anterior. El candidato, mientras todavía es candidato, antes de ser electo, triunfador o lo que sea, es, ante todo, un sujeto que busca diferenciarse. después de que ha triunfado, ya no importa la diferenciación, sino que importa la ratificación de aquella diferenciación, de aquello, no de aquello que lo hizo. No, de acuerdo. Repitió textual. Sí. Incluso yo le pido a Dios. Sí. Era su frase. Bueno, León Gieco también lo hacía. Ah, sí. León también lo hacía tanto. Y Frey no se puede aprender nada de memoria, digamos. ¿Qué atro? Hay una cuestión donde tú, donde necesariamente tengo que pensar o me nace pensar en otra cosa. Hoy día, ¿hasta qué punto es práctica? O evidentemente práctica la franja. Yo creo que no tiene mucha utilidad, ¿verdad? Creo que tenga mucha presencia. Creo que es mucho más importante la gráfica. Porque cuando, no sé, Piñera dice que está hasta el último rincón de Chile, es porque cuando uno va por un camino rural está la estrella de Piñera y está hasta el último rincón de Chile. Y ahí yo creo que por eso es súper importante el tema gráfico y el tema de la calle. Pero yo creo que la gente tiene mucha desconfianza de la televisión. En sí. General. Sí, yo creo que con la televisión hay una relación de morbo muy grande y creo que... Yo creo que la gente no... Ya, ¿tú cacháis de tele? Poco. No, sí, pues cacháis de tele. Porque ya lo dijimos en el número uno. No se trata de sacar información de insider, claro. Pero, ¿te acuerdas tú que te había mencionado? Pedro, su padre, un connotado director de cine y televisión. Porque a él le gusta decir ante todo que es de cine y televisión. Porque es lo que más le gusta del cine. Ahora, desde ese punto de vista... Él se siente, o las personas adentro se sentían satisfechas con el producto, ustedes se sentían satisfechos con el producto que estaban generando. Nosotros, yo, por lo menos yo, nunca pensé que iba a suceder, pero yo me sentí bastante satisfecho. Creo que como que tuvimos como que nosotros en realidad lo que hicimos no nos dedicamos a vender candidatos, ¿cachai? Los candidatos eran los que menos espacio tenían dentro de nuestra franja, ¿cachai? Pero sí tenían espacio en el fondo como las ideas que puede plasmar el Partido Socialista en una franja televisiva. Y eso a mí me pareció súper interesante. O sea, en el fondo la diferencia de nuestra franja con la otra franja, que la otra franja, como siempre, eran puros hueones prometiendo. Y en nuestra franja había como toda una fuerza como televisiva, dramática, que creo que la hacía más interesante. ¿Qué imagen les queda ahora? ¿Cómo que imagen? ¿Qué imagen les queda? O sea, así como... ¿Cuál fue de tú fueron los grandes éxitos de la franja? Hay una de las chicas que... No me digas que es cuando apareciste tú, porque hay que decirlo. Sí. Y yo también aparezco. Pedro Sepúlveda aparece en un momento en la franja... Yo aparezco en la franja, también. Y... Es que sé que todo es comparable. Es que todos terminan operándose en la franja del mundo, que tenía la innovación de ser los primeros y todo el asunto. Mira, si tú te fijas ahí, hay una cosa súper interesante sobre la franja. Nosotros cuando nos partimos con la idea de la franja, y esto a propósito de la DC también, yo me puse a revisar como franja de todo el mundo, y si tú te metías la franja como el primer mundo, Europa, yo dije, voy a tener la franja holandesa, que esto la va a llevar, o la franja de la Merkel, de Sarkozy, son franjas muy malas. ¿Cachai? O sea, si tuviera Carla Bruni, yo voto por ella. No, pero son franjas que son... Soy fácil. Muy simple, ¿cachai? Muy directa, en como con muy poca parafernalia. Y la franja gringa, al revés, son franjas que son muy cinematográficas. Y acá se ha adoptado como un estilo norteamericano de hacer franjas, yo diría. ¿Cachai? O sea, como... No sé si la palabra, porque no cacho, a lo mejor ustedes claramente me pueden corregir. En el fondo, el lenguaje es distinto. Sí. Es un lenguaje que como que trata de apelar como a emotividades, como a la humanidad de la gente. Pero que vote por gente inhumana también. O sea, es súper difícil. Ya, sí, te creo. Me gustó. O sea, es súper difícil hacer una franja política, porque en realidad lo que se está vendiendo no es muy bueno, ¿cachai? Oye, y cuando eran aquí ya echando la parada como media como 80, necesariamente llegan los candidatos del partido de turno, es muy difícil trabajar porque seguro que tiene que haber pericos o pericas que son... Porque claro, imagínate, enfócame. Ponme mi mejor ángulo. No, o sea, es que no... ¿No? O sea, ¿no pasa eso realmente? O sea, hubo un par que estuvieron como ahí reclamando y que reclamaron en la prensa y todo. ¿En serio? Sí. Y querían más espacio y no sé qué. Y el proceso de grabación típico que nos falta que está nervioso, al tarado, tarado, se aprende la línea. Es que en nuestra franja hablaban solamente cuatro candidatos. ¿Cuatro? Cuatro. ¿Solo tuvo cuatro candidatos del Partido Socialista? O sea, no, tiene un montón de candidatos. Candidatos ¿qué planeta vivo? Aparecían al final de una animación. Vivo en Ruanda. Aparecieron al final de una animación, ¿cachai? Ah, perfecto. No era una franja dedicada a los candidatos. Y era una franja muy... O sea, Frey lo dijo en el debate, ¿cachai? Cuando le preguntaron qué le parece que el Partido Demócrata Cristiano en su franja parlamentaria lo puso 2,5 segundos. Y dijo, bueno, hay otra franja que no apoya, que era evidentemente la franja del Partido Socialista, que era la franja que más generó contenido con Frey. ¿Cachai? Porque esa era un poco la idea, es como generar un contenido valórico, estético, hondero con Frey. Oye, otra cosa. Imagínate que salía un stencil de Allende, Bachelet y Frey. No, así una relación, le pase línea de tiempo, no, lo más cercano a Volver al Futuro. Parte 1, 2, 3, al tiro, así todos juntos. ¿Cómo? Probablemente la última duda que me queda así como teórica en realidad. ¿Cómo se hace el contenido de una franja? Tú decís, esto lo vamos a hacer para hombres y mujeres. Porque, claro, porque en el fondo tiene que haber un sesgo, no sé si un sesgo, pero tiene que haber una decisión editorial respecto de cuál va a ser nuestro público objetivo, a cuál pretendemos llegar. La franja es como que si tú la veís todas, evidentemente dedican a capítulos a temática. Cuando tú, Frey, tú un día de profesores, ¿cachai? Yeah. Nosotros teníamos mujeres, niños, educación, diversidad y discriminación, educación, no, bueno, más. Y va a ir trabajando por temática. ¿Y eso estaba coordinado con los diferentes partidos en términos, o sea, de no repetirse? No sé si con los diferentes partidos. Nosotros, con los diferentes partidos no. ¿Cachai? O sea, si todos hacíamos educación o no. Claro. Pero es que no, porque además hay franjas que, por ejemplo, no sé, el Partido Radical se dedicó como a generar como imágenes de patriotismo y era como no sé si lo vieron, como los senadores andando a caballo, bailando cueca. ¿Pero por qué hicieron eso? Se tendría que haber puesto a un bombero y a un radical saliendo de la masonería, eso era todo, güey. No necesitan más. ¿Cómo van a andar a caballo, güey? A caballo, un masón a caballo, güey, más raro. No, si han andado y varios, pero... pero es como raro, o sea, por último sacándole la bomba. O jugando dominó. Sí, pero además es súper impresionante, como dentro como de la temática franja, cómo el género del reality, ¿cachai?, se ha metido en como un espacio de generar un lazo con la gente, porque todas las franjas tienen, menos la nuestra, un espacio de como docu reality. Ah, perfecto, ya. Es que cuando me dijiste reality imaginé a Álvaro Varelo y todo eso. Pero es que tiene muchos elementos del show de la franja. Yo creo que, por ejemplo, en la franja de Piñera, cuando se juntan a almorzar, toda la familia es un set, que no es el lugar donde hacen el asado realmente. Yo afirmaría eso, por ejemplo. Yo creo. Impresionante. Yo creo que... Y habría que ser muy pelotudo si uno lo hace en una casa, porque en la casa debe ser muy incómodo para grabar, po. Chica. Son claros por espacio, por iluminación. Por iluminación y cosas, o sea, por último, desde el punto de vista de la relación del mensaje, para que quede bonito, tú te preocupáis de reproducir una cuestión en términos tales. Ahora ponte tú. Yo quiero volver sobre lo anterior en la idea del quién fija los contenidos. Una cosa más de todo. Los partidos fijan los contenidos. Los partidos fijan el contenido como tal. Y en el fondo son los mandamás. ¿Sí? Llega Camilo, Canoana, claro, así. Niños, hoy día vamos a hablar de esto. No, pero lo que pasa es que o sea, nuestra manera de trabajar fue que una vez a la semana había reuniones donde se fijaban contenidos, se creaban cápsulas a través de los contenidos que nosotros íbamos produciendo y ellos iban mirando y corrigiendo. ¿Dónde se? Y Camilo Escalona así fue como, a mí, mira, yo no tenía buena impresión de Escalona y yo fui, no como voz opinante en las reuniones, sino que yo llevaba el DVD y la tele y lo enchufé, pero no es que yo opinara en una reunión con Escalona, pero a mí me dejó bastante impresionado porque lo encontré bastante brillante. brillante, brillante es una palabra importante. Mira, mira tú, yo, a mí me encargaba, la verdad. Pero en la mesa del PS de Camilo Escalona se sienta, miraba a la franja, dejaba que todas las personas que estaban en la mesa, que eran 10 personas, opinaran, y él al final daba su opinión, ¿cachai? Y escuchaba. Es como, ¿cómo él? Parecía un presidente de directorio de empresa. Exacto, yo te iba a decir lo mismo. Exactamente, si lo que hace el presidente de un directorio es... ¿Vas a hacer lo mismo después de mí? No, no. Que yo no trabajo en empresas chiquititas. Yo soy director de empresas pequeñas. Pero Escalona... Pero sí, pero cuidado, eso dice de esta relación que es una copia del modelo así como del Club de los Ancianos. Estamos hablando de Roma y viejas instituciones, o sea... El anciano siempre era al final porque era supuestamente que tenía mayor cantidad de experiencia y yara, yara, yara. Pero por otro lado, dejaba hablar a los otros porque con eso él también cubría aquellos aspectos que le podía parecer menos interesante o más interesante para hacer rectificaciones o para tomar la idea de los otros, dándole un prisma distinto. Es muy choro ese cuento. O sea, súper, súper interesante. A mí me impresionó. O sea, lo poco impositivo que fue. Mira. Y lo propositivo, así, se reía, observaba, miraba, como que entraba en la dinámica de ser espectador. ¿Quién fue el que más te cargó del proceso de hacer la franja? ¿Cuántas horas, para empezar, cuántas horas trabajaba ya en esto? ¿Era así como un trabajo de 8 a 8? Sí. Yo creo que incluso eso puede ser más demandante. Lo que pasa es que en una filmación los procesos, ¿cachai? Son muy relativos, ¿cachai? Porque hay tiempo de producción, hay tiempo de postproducción, ¿cachai? Hay tiempos de como reuniones creativas. ¿Dónde se graban estas cosas cuando todos uno se arrienda? Nosotros arrendamos un búnker en Chucre Mansur, un estudio de televisión. Nosotros, ¿a Chile Films? No sé. Arrendamos un estudio y grabamos en la calle también, mucho. Grabamos mucho en la calle y también tenemos como todo, teníamos todo el espacio como gráfico que se genera a través de computadores. Ah, eso es lo tuyo. La postproducción, ¿es lo tuyo? No, director de arte. Es un director de arte bueno. Sí. Mira que chete. Es bastante entretenido, es súper entretenido. Es como hacer una película pero sin contenido. Puta, y hay gente que recibe plata para hacer películas y también lo hace sin contenido. Como un claro. Meo sin eso. Meo. Excelente. ¿Cómo se llamaba? Ella tenía una serie que era sin contenido que se llamaba... La vida es una rotería. ¡Qué horror! La vida es una rotería. Es una rotería, sí. Sí, muy, muy, muy mala esa serie. ¡Qué horror! Sí, Meo también partió muy bajo con la franja. Yo el primer capítulo de Meo encontré pésimo, la verdad. Y encontré que fue subiendo poco a poco hasta el final se puso buena. La de Frey, yo creo que la de Frey es una franja muy, muy, muy equivocada también, muy rara. Yo creo que entre las presenciales la mejor fue Piñera, sin duda. Tengo una pregunta, probablemente una de las últimas preguntas de esta conversación. Dentro del mundillo, ya. Dentro de lo que te tocó vivir y todo el asunto, ¿tuvieron la oportunidad de compartir después el resultado de las votaciones? ¿Qué impresión hay adentro? ¿Cómo el resultado de las votaciones? De las elecciones, porque este sujeto Piñera se arrancó con una buena chorrera de votos, Meo deja en libertad de acción, la independiente del partido político en particular con el cual tú estás trabajando, hubo resultados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la impresión que se produjo adentro? ¿Hay tenido chances de intercambiar? Nada, porque están todos pegados por la segunda vuelta. Están todos en otra, siguen ellos. Y nosotros como que paramos y nos retiramos un poco de... ¿Y qué se hace hoy día? ¿Están en el tema gráfico así? Están grabando. ¿Como locos? Están grabando, grabando. ¿Están grabando? Piñera tiene un docu reality, creo que al aire en internet. ¿Qué pasa por internet? Sí, esto lo vi. Freddy cambió agencia de agencia. Y ahora está Carcavilla. Bajaron a Halpern, subieron a no sé qué, como que estaba... No, ¿bajaron a Pablo Halpern? No lo sé bien, pero esa fue como mi impresión por el diario. Yo estuve también ayer literalmente nadando en los diarios y me había enterado parte de lo de Pablo Halpern, pero supuestamente era una suerte de secreto a voces también de que no iba a seguir y que eso porque tú traías aparejado otro enroque, porque tú que... Velasco, que era una buena imagen sobre la cual se podía explotar, ya que no le apetecía tanto el asunto tampoco, porque Halpern, quien era su partner, no iba a estar presente. bueno, en fin, yo no es precisamente la política. Le sacaron una costilla a Michelle, sacaron a Carolina Toá. Uy, qué atroz, sí. Sí. Es muy raro esto. Es muy raro. Sí. Y además, y Freddy haciéndole promesas así como, Carolina Toá, como, te voy a dar algo que no le he dado ni siquiera a mi mujer. ¿De qué estamos hablando? Que Freddy. Carolina Toá es joven, no quiere nada. Nada que no le hayan dado a Martita, bro. Que Freddy se equivoca mucho en lo que dice. Freddy se equivoca mucho cuando le preguntan en la franja, y una parte que le pregunta por qué una mujer, por qué tengo que votar por usted y no tengo que votar por Marco, y él dice lo que soy más lindo. Esa es su respuesta, ese es su nivel de respuesta. Igual, yo prefiero a Freddy Camillo porque prefiero un presidente tonto que un presidente malo. ¿Cachai? Así de sencillo. Está bien, me parece muy bonita la opción. ¿Cachai? O sea, acá en este podcast se asumen todas las obras. Somos un espacio abierto a la conversación. Con Botox no puede ser. Eso nadie lo ha dicho. Es como Berlusconi, como la Cristina Kirchner, un presidente con Botox con los ojos. La Cristina Toco, ¿no? ¿No? Bueno, estamos. ¿Tenemos canción hoy día? Siempre tenemos canción. Señor director. Oye, Pedro, muchas gracias. ¿Más de qué? Entonces ya, yo creo que con eso, al menos para nosotros, creo que ya agotamos el tema político de aquí a la segunda vuelta, lo que significa que va a ser harto rato para nosotros. Sí, porque además todos se han retirado por la Navidad y viene... Es una cosa rara. Y viene, después de post-Año Nuevo, viene yo creo que la invasión de Piera. Bueno, y de hecho fue algo que no comentamos, la verdad que nos juntamos los tres y en mayor o menor medida, antes de empezar a grabar esto, comentar en general así como final de año. Sí, ya. Amiguitos, no olviden www.richmond.com, las soluciones de luces LED, a estas redes se me olvida. Ah, las cámaras de seguridad. Señores, hoy día les van a robar muchas cosas. Este país, seguro. No a la puerta, sí. Claro. La puerta giratoria se vigila con cámaras de seguridad. Claro, las soluciones. No importa el candidato, importa Richmond. Ya, eso, no olviden ingresar y manden su mail o su sugerencia para poner el nombre al Urdenel. Al Urodelo. Como pongan el nombre al pico. Igual de. Pero mira, ya que es una prerrogativa de los invitados, sugerir un nombre. O adherirse a alguno de los nombres que ya están. Han sido puestos en el listado. Pónganle conejo. El Urodelo conejo. Conejo, gato perro. El gato perro. Bueno. Muchas gracias. No hay muchas de gracias. Tiempo. Muchas gracias. Y estamos. 1, 2, 3. Ouch. El lunes.